2B. El lápiz con el que dibujamos la ciudad. Bueno, les presento a la invitada, la primera invitada de hoy, que es la arquitecta Silvana Codina. Yo la conocí a Silvana de casualidad un día en la Arquisur, a través de una amiga en común, la arquitecta Patricia Rodríguez Anido, que me dijo, vení, te voy a presentar a una arquitecta que es súper interesante. Y bueno, vio la ponencia que llevábamos con ella y le dije, no conozco Rosario, vamos a ir ahora con unos amigos. Y dice, ah, no, vení, yo te voy a indicar todo lo que vas a hacer en Rosario. Y bueno, a partir de ahí me enamoré de esa ciudad y voy muy asiduamente y es realmente un modelo, ¿no?, a seguir en urbanismo y en arquitectura. Así que bueno, luego de esta rápida presentación, aquí les presento a Silvana. ¿Cómo te va, Silvana? ¿Cómo estás? Muy bien, Basilio, muy bien. La verdad, muy contenta de poder estar en esta inauguración, que es una nueva tecnología para un viejo sueño que compartimos, que es pensar la ciudad en positivo, ¿no? Entonces, me gusta el nombre 2B, porque 2B quiere decir que es un lápiz blando para ser permeable a todas las ideas, pero también es intenso cuando se marca, y cuando uno está seguro de una idea, toma el lápiz 2B y frácate, ¿no? Se da una buena contundencia esa idea. Ahí aquí lo estamos. tengo, Así siempre, que siempre nos acompaña, ¿no? Sí, es un nombre muy, me impresionó de entrada y me parece que es el nombre de la primera idea de los arquitectos. Empezamos a pensar en 2B. ¿Cómo fue tu contacto en la facultad? Antes que te presentes, porque me gusta que el invitado siempre se presente, que cuente su experiencia de vida profesional, pero ¿cómo fue tu primer contacto con el lápiz 2B? ¿Te acordás en la facultad o ya habías dibujabas antes? Mira, yo creo que tuve la gran suerte en la profesión de tener los mejores profesores que pude haber tenido de mi generación. Tuve un gran profesor que se llamaba Jorge Borgato, que, bueno, fue un maestro, y era un maestro para enseñar arquitectura. Nos puso en la planta de una puerta, y yo venía de un comercial, o sea que no sabía lo que era, y había que reproducirla. Y a partir de la reproducción de 350 alumnos que estábamos en esa clase, a la clase siguiente hizo una enchinchada, porque en esa época enchinchábamos los dibujos, y dio una clase de arquitectura. Nos enseñó lo que era la escala, lo que era la representación y lo que era la imaginación. Y dividió en esos tres grupos a los que aprobaba y a los dudosos. Yo quedé entre los dudosos porque tomé la puerta en vertical, interpreté que los picaportes eran canillitas y que estaba queriendo dibujar una fuente, porque no sabía lo que era una planta. Claro, Y claro. cuando expliqué mi dibujo, aprobé, porque me dijo, bueno, puede estudiar arquitectura porque algo de imaginación tiene. Se pensó Claro. que una puerta era una fuente. Durante la carrera va a descubrir cómo se diseña una puerta. Y empezó a hablar con ese dibujo mío, habló de lo que es la arquitectura. Entonces, así fue el Mira vos, inicio. qué interesante, qué linda anécdota. Bueno, Silvana, vos serías, es muy antiguo lo que voy a decir, pero serías como nuestra madrina de este programa que arranca hoy, así que te damos ese título, digamos, acá en este espacio. Contanos, Pero un Silvana, honor. ¿quién es Silvana Codina? Contale a los que nos están siguiendo en este momento. Bueno, en tren de eso te diré que soy la nieta de dos abuelos. Uno que era muy, muy audaz e imaginativo, que se compró un libro de Frank Lloyd Wright y cuando se pudo hacer su casa, que se jubiló de ferroviario. Y al albañil que se la hizo le indicaba que quería algunas cosas de la Robin House. Bueno, él tuvo una casa muy sencilla y muy modesta, pero el libro de Wright quedó en sus anaqueles. Y yo soy eso, haber visto ese libro de niña, de pequeña, y al flashear, alucinar con la arquitectura. Y bueno, en arquitectura eso. Y mi otro abuelo era un constructor de barcos, aquí Ah, en mira. Barcelona, donde vivo ahora, y va de barcos de pescadores muy simples y muy sencillos. Así que creo que Claro. soy esa conjunción, ¿no? Y pude estudiar arquitectura y tener grandes maestros. Vos sos de Rosario, ¿no? En realidad soy de Casilda, una ciudad cercana Ah, a Rosario, sí. claro, Sí. sí. Pero tu vida transcurrió en Rosario, Bueno, prácticamente. luego de que nací en Casilda y hice la escuela primaria, mi padre, que fue quien me crió, decidió mudarse a Rosario para que yo pudiera ir a una escuela comercial y ser una excelente contable. Era su sueño porque él era contable. Él fue hijo de este catalán Claro. que construía barquitos de pescadores y fue el primer hijo que pudo recibirse en la universidad. En realidad era tenedor de libros, se llamaba en esa época. Claro, sí. Y él soñaba que yo fuera a una escuela comercial y pudiera recibirme de contadora, pero bueno, en Claro. quinto año me di cuenta que lo mío era mucho antes, pero yo ya sabía que lo mío era la arquitectura porque me gusta mucho la disciplina, la disfruto y bueno, he vivido toda mi vida alrededor de eso, con lo cual no he sentido que he trabajado, sino que he sentido Claro. que siempre vivo estudiando arquitectura. Y después te fuiste vinculando a la política también y bueno, y a la No, arquitectura, ¿cómo fue eso? fue así. Yo empecé a trabajar en Rosario en arquitectura hospitalaria y ahí me encontré con Hermes Wiener, que Sí. era secretario de salud en la municipalidad y en ese entonces necesitaba una arquitecta que supiera algo de hospitales. Yo sabía un poco. Y empecé a trabajar al lado de él y bueno, nos enamoramos y tuvimos un hijo. Y en todo este derrotero trabajé bastante en arquitectura hospitalaria acompañando su plan de salud, primero en el municipio de Rosario, luego fue intendente y toda la transformación durante su periodo urbanística de Rosario la compartimos y después la de la provincia de Santa Fe. Pero en realidad, yo no tengo una inclinación política partidaria, tengo una ideología progresista, si se quiere, Claro. pero nunca tuve actuación en el partido ni tuve ningún cargo que tuviera que ver con la política partidaria. Me imagino esos diálogos, ¿no? Entre un médico y una arquitecta hablando de arquitectura hospitalaria, porque nosotros en La Rioja, bueno, los estudiantes de los talleres de la Universidad Nacional de La Rioja, la carrera de arquitectura, están trabajando en salud y precisamente el martes pasado lo tuvimos al ministro de Salud de la provincia de La Rioja y era increíble cómo hablaba el médico como un arquitecto. O sea, me parece que la formación del arquitecto y del médico es como medio parecida porque es similar porque nos formamos en el hacer, ¿no? El médico tiene que ir a los laboratorios, aprender, ir a la sala de operaciones, nosotros vamos al estudio, a la obra, ¿no? Se me ocurre. Sí, encuentro, sí, lo que decís es muy acertado, Basilio, pero también creo que la mirada desde la que se aborda la arquitectura y la medicina, cuando empalma, digamos, cuando uno proyecta a partir del ser humano y no de la cosa, cuando el foco está puesto en el ser humano y no en el objeto casa, hospital, escuela, museo. Cuando la preocupación es mejorar la vida de la gente, cómo vive en su pequeña casita o en la habitación que le diseñás a un niño, marca su vida, ¿no? Yo creo que eso es un buen punto de confluencia que tuvimos con Hermes, porque él pensaba la política desde el punto de vista del mejoramiento de la gente, en principio como intendente, mejorando las calles, las conexiones, la organización de la ciudad, la planificación urbana, llegó a ser premiada Rosario durante su Sí. gestión por organismos internacionales, estuvo premiada por UNESCO por la calidad de su planificación 2B. El lápiz con el urbana. que Y dibujamos la bueno, ciudad. en eso sí una coincidencia. Y la medicina, y vos me comentabas que hay estudiantes que están desarrollando sus cursos anuales con el tema hospitales. Me parece que lo primero que tendría para decir en esto es que la arquitectura centrada en el recorrido del paciente y no en los circuitos de los médicos. Si como arquitectos nos ponemos un guardapolvo blanco, cosa que he hecho cuando era joven, me ponía un guardapolvo blanco en cada uno de los servicios antes de diseñar el hospital de Rosario, el Clemente de Álvarez, para entender cómo funcionaba ese complejo burocrático tan rebuscado que es un hospital, porque tiene tantos circuitos, se mueven tantas cosas, pero con la mirada primera de, para darle una respuesta arquitectónica en el camino del paciente. Claro, eso es importante, es muy importante, esa mirada humana, ¿no? ¿Y Bueno, cómo más fue? que nada humana, entender cómo se siente una persona que tiene vulnerados sus sentidos, porque cuando entras a un hospital no estás pleno. ¿Y de qué manera la arquitectura se complota a favor o en contra de tu recorrido para salir lo antes posible? Sí. Es verdad. Siempre recuerdo Alvar Aalto, ¿no? Cuando contaba cómo diseñó el sanatorio de Paimio en Finlandia. Bueno, esto de la sensibilidad que tuvo al diseñar la habitación, ¿no es cierto?, de este sanatorio. Y porque, bueno, él padeció un tiempo, estaba enfermo y, bueno, contaba el ruidito de la gotita, ¿no es cierto?, que caía en el lavabo. O el tubo fluorescente en el techo que te puede matar, ¿no? Él estuvo muchos meses, según parece, y bueno, y diseñó esta microunidad, ¿no es cierto?, que es la habitación, previendo un montón de aspectos con la ventilación, etcétera. Diseñó el edificio, diseñó el mobiliario y hasta las lámparas, el picaporte de la puerta, todo es un diseño integral. Es un Sí. ejemplo muy interesante el de Alvar Aalto. Yo tuve la suerte de recorrerlo. Hoy es como una especie de museo, está en el medio de un parque. La naturaleza es protagonista. Es un ejemplo muy bueno, no lo tenía un poco dormido en mi memoria, pero vos lo traes muy a cuento. Y otro que me parece un ejemplo para los alumnos, también muy importante, muy didáctico y muy revelador de su actualidad, es el Hospital de Venecia de Le Corbusier. Ah, sí. Porque el Hospital de Venecia de Le Corbusier tiene la condición también desde su implantación urbana, que es muy interesante donde él lo coloca. No se construyó, pero sí que hizo escuela. Y la habitación del paciente tiene su, digamos, su razón de ser está orientada hacia una ventana para que está hospitalizado en horizontal. Entonces la ventana Claro. está no para mirar el cielo y las plantas que coloca en esas claraboyas que forma de tragaluz, luego reproduce José Luis Sert en la Fundación Miró aquí en Barcelona, ¿no? Exactamente el mismo principio y humildemente nosotros en algunas de nuestras obras también hemos utilizado ese recurso que viene del Hospital de Venecia de Le Corbusier. Te saco un poco de esto para contarnos que olvidé preguntarte el contexto del espacio. En este momento estás en París, ¿no? Vos vivís en Sí. Barcelona, pero estás en París. Yo estoy viviendo en Barcelona y vinimos a visitar París. Teníamos un encuentro aquí en la Fundación Le Corbusier, precisamente, y aprovechar el empalme del final de los Juegos. Sí, ¿Cómo está? una No ciudad sé cuándo. maravillosa, París. Claro, no Maravillosa. sé cuándo llegaste, pero ¿cómo está la ciudad? ¿Se la ve revolucionada? No, la ciudad se ve muy tranquila. Ah, Llegué mira. ayer y caminamos toda la tarde y caminamos toda la mañana de hoy. Hay mucho control, hay Ah. muchas, están como anuladas algunas bocas de metro, pero está Ah. todo bastante bien informado y hay mucha policía y hay mucho vallado, pero se entiende por dónde se puede circular y Claro. la ciudad está muy limpia, la vi bastante ordenada y no encontré caos, pero bueno, a lo mejor hay algo. Y eso que ayer como toda persona de afuera llega y quiere ir a la Etoile, ¿no? Y quiere ir a la Claro. torre. Entonces Sí, eso sí, hicimos. sí. Y no fue Claro. caótico. Claro. Y en este momento en París, según lo que me dice mi teléfono, está haciendo 28 grados. Está agradable Sí, la pero está temperatura. agradable, sí, un día Sí. maravilloso. Sí, acá está fresco. Ahora aumentó un poco la temperatura, 12 grados. En estos 2 días está haciendo mucho frío. En el norte estamos en Catamarca en este caso. ¿Y qué lugar de París te gusta visitar cada vez que vas? Nombraste uno recién, pero otro Oh, así que recuerdes. bueno, cada vez que vengo a París voy a la Rue du Bac, Ajá. pero ¿dónde está? Sí, la capilla de la Medalla Milagrosa. Sí. Bueno, por una historia mía. Me vas a hacer poner mal y... No, no, está Perdón. bien. Está Ese bien. es mi lugar. Bueno, la Pero emoción después es también importante en voy... la vida, claro. Sí, tuve una situación muy traumática aquí Bueno. con un hijo que se tuvo que operar aquí y bueno, pensé que no iba a volver más. Ah, mira. Porque, bueno, son esos lugares muy, muy duros, pero la vida me trajo de nuevo y ahora la disfruto. La Claro. sufrí mucho durante Claro. mucho tiempo y ahora la disfruto. Claro, porque vos Por tenés suerte. cuatro hijos varones. Cuatro varones, Te deben sí. remimar los cuatro. Bueno, sí, a su Bueno. manera, los cuatro, sí. Y Qué bueno, y bien. luego que me gusta mucho ir a ver la obra de Niemeyer, ¿no? Claro. Lo que fue la antigua sede del Partido Comunista. ¿Por qué te También me gusta gusta. ir? Esas dos cosas me gustan. ¿Por qué te gusta? Bueno, me gusta porque lo conocí a Oscar, porque tuve la suerte de trabajar al lado de él y porque veo que en parte la arquitectura, en nuestra parte egoísta, es también un deseo de trascendencia. Y yo creo que él, con esa obra puesta aquí en París, fue donde la logró plenamente. Claro, porque en ese momento él no podía vivir en Brasil, fue a vivir a París e hizo esta obra, ¿no? Si Él mal hizo, no mira, los recuerdo. detalles los desconozco, no quisiera ser irrespetuosa. Sí. Sé que, bueno, que para él fue una obra muy importante, que la obra es maravillosa, que sus interiores están intactos, que ahora es como un sitio donde se realizan diferentes actividades, ya no está más el PC y no existe más una palabra como esa, como la función que se creó, pero es una obra realmente que es muy, contiene como la casa de las canoas, algo que es muy importante en su obra. Que a veces se dice que él tiene una obra escultórica, como que se deposita en un plano y que se puede poner en cualquier lugar, y yo creo que no es así, que eso es una mirada superficial de lo que es la obra de Niemeyer. En este caso, la localización es muy importante, como en la Casa de las Canoas, uno no se la podría imaginar en otro terreno que no tuviera esa roca, Claro, ¿no? claro. Entonces, sí. Me gusta mucho eso y por supuesto muchos lugares de París, Le Marais, la casa de Víctor Hugo, Les Claro. Invalides, bueno, el Museo Rodin, son sitios muy, muy, muy lindos y también caminar esas calles donde uno ve el 2B de Haussmann, ¿no? Claro. Planteando toda su, como Sí. urbanista, planteando todas sus ideas. Que luego a lo largo del tiempo se fueron construyendo. Ese espíritu de construir en colectivo es lo que me gusta. Lo lindo de París es sentarse a tomar un café y ver la gente, ¿no? Y imaginarse historias, ¿no? De la gente. Sí, Es muy y cosmopolita. pensar en cómo se construyó esta ciudad maravillosa por generaciones y generaciones de personas que fueron poniendo Sí. su idea, su pasión y lo material y lo inmaterial para llegar a que disfrutemos de esto, ¿no? De esta maravilla que es París. La reconstrucción de Notre Dame, que hace unos meses cuando estuve, bueno, pude ver lo que es una obra maravillosa de reconstrucción y de resiliencia y de una ciudad que se levanta sobre el fuego y la ceniza y dice, vamos a buscar la mejor manera técnica. Discutieron mucho técnicamente, Claro. finalmente lo han hecho a la manera original. Y bueno, eso es muy lindo de poder ver y valorar. Sí, la inauguran ahora el 8 de diciembre, según estaba leyendo. Sí. El Día de la Virgen, sí. Sí. Y antes quiero volver al hospital porque para eso te convocamos. Y Barcelona, ¿qué tal la vida allá? Es una ciudad, está Bien, llena de muy bien, argentinos, hay hay muchos mucha. argentinos, dicen en este Uf, momento. sí, cada vez más me parece, Sí. sí, Sí. cada vez más. Muy bien, se vive mucho esa también ese sentido de lo público Claro. como algo muy valioso, como un gran patrimonio, un gran respeto. Yo todavía noto el contraste, que hay un gran respeto sobre el mobiliario urbano, sobre los espacios públicos, sobre cuidar el depósito de la basura, sobre, bueno, cuidar la propiedad propia, pero también la ajena, Claro, qué porque lindo. no es tan ajena, tal vez, ¿no? Claro, sí. Bueno, volviendo al tema de los hospitales, ustedes cuando estuvieron trabajando en Santa Fe, en los hospitales, bueno, estaban inscritos dentro de un sistema, ¿no es cierto?, público de salud, había un plan macro, digamos, para poder que tome sentido, ¿no es cierto?, esta obra que hacían. ¿Cómo fue el proceso de hacer el Hospital Clemente Álvarez en la ciudad de Rosario? Porque es un hospital increíble, realmente la calidad de la terminación, uno cuando entra ve, realmente es un hospital que sería como si fuera un hospital de gestión privada, realmente, porque viste que en Argentina hay diferencia entre lo público y lo privado en la Sí. salud. Pero a pesar de que tenemos, siempre se habla del sistema de salud y el legado de Ramón Carrillo, a quien admiramos, Uf. pero Nosotros ¿cómo? también. Claro, qué increíble ese hombre, ¿no? Qué increíble realmente. Pero, porque bueno, antes le contamos, sobre todo a los más jóvenes, antes de Carrillo no había salud pública, es como que ahí arranca, ¿no es cierto? Y arma todo un sistema que hasta el día de hoy, así como la universidad pública, lo seguimos defendiendo, bueno, y está Sí, en nuestro y ADN, Perón tuvo digamos. la suerte de tener a Carrillo, y Sí. Carrillo tuvo la suerte de tener a Perón. Así es, tal cual. Bueno, ¿y cómo surge la idea de este hospital y la resolución técnica de este entrepiso, que está bueno que les he hablado mucho a los estudiantes, después les digo también a los que se incorporan que vamos a dejar información del hospital? Y sobre todo de este detalle técnico que va a Sí. hablar Silvana. Sí. Bueno, para los alumnos también vos lo podrás difundir. Yo tengo mis redes sociales, mi mail y un blog, y ahí puedo contestar todo lo que necesitan. Sabés, Basilio, que somos muy abiertos porque eso también lo aprendimos de nuestros maestros. No hay secreto, ni patente, ni nada. Me recuerdo de Aristides Cotini, que fue un gran arquitecto mendocino, arquitecto hospitalario, que cuando yo era muy joven y fui a Mendoza a consultarle antes de hacer este hospital de emergencia, y le pregunté, me dio todos los planos del hospital Noti de Mendoza. Yo cuando me los traje le digo, arquitecto, ¿y usted no tiene miedo? Hice una pregunta tonta, ¿no? ¿No tiene miedo que lo copien? Y me dijo, ojalá me copien. Mira qué lindo, qué bueno Sí. que Sí, entonces, nada, todo lo que necesiten, pero bueno, volveme a hacer la consulta. ¿Cómo fue que se inició lo del como el Clemente? proceso, sí, el Bueno, proceso del Clemente Álvarez. simple, hacía 100 años que en la ciudad de Rosario se construían muchos tipos de edificios, shoppings, bueno, edificios de propiedad horizontal, la desgravación impositiva, edificios con carácter comercial para la venta de vivienda, pero no un hospital. Tenía hospitales vetustos la ciudad de Rosario. Y por eso se resolvió, en lugar de seguir arreglando el viejo hospital, que siempre se emparchaba, pensar en uno nuevo. Claro. Y de Y ahí, ahí, bueno, fue emplazamiento, del ¿cómo pensamiento a la acción, el buscar. emplazamiento, cómo fue la Ah, decisión sí. de instalarlo ahí? La Contales. decisión de instalarlo ahí fue buscar los terrenos vacantes de la ciudad, buscar el terreno que tuviera la mejor accesibilidad incluso a nivel regional, porque si bien era un hospital municipal y era pagado por los impuestos de los rosarinos, se buscó que tuviera una proyección regional, porque a sabiendas de que el valor que iba a tener un hospital nuevo iba a generar demanda más allá del ejido de la ciudad de Rosario. Entonces también pensamos en esa localización a nivel regional. De hecho, luego cuando el gobierno pasa de Rosario a toda la provincia de Santa Fe, la gestión Sí. de Hermes Wiener con el Frente Progresista en ese entonces, el último hospital que se comenzó fue el de Rosario, porque Rosario ya tenía el Clemente Álvarez. Entonces se evaluó la cobertura de la manera más igualitaria posible. Y con dolor te digo, Basilio, los que sucedieron a Hermes no terminaron ese hospital. Hoy está, te diría, en estado de abandono. Claro, sí. Un Qué hijo pena. del hospital Clemente Álvarez, con una concepción parecida, pensada 10 años más tarde, o sea, con evolución tecnológica de 10 años de aprendizaje sobre errores cometidos, y sin embargo está abandonado. Claro. Y cómo, bueno, ahí interviene también el arquitecto Mario Corea, porque era un equipo ustedes muy grande, Bueno, importante, ¿no? ¿Cómo se incorpora sí. él? ¿Cómo surge todo Re, esto? re, en, retomo lo que hablé de los maestros y de mi primer maestro, que fue Jorge Borgato en la facultad. El segundo maestro que tuve, desgraciadamente en ausencia, porque estaba exonerado de la facultad, echado por la dictadura, fue Mario Corea. Él dejó un jefe de trabajos prácticos que se llamaba el Japo Gira, descendiente de japoneses, que nos daba clase con sus apuntes. Entonces nosotros conocimos a Mario Corea, sus alumnos, sin conocerlo. No había internet, pero había un alumno de él que había estudiado con sus apuntes y nos hablaba maravillas de Mario, y nosotros estudiábamos a Mario a partir del japonés. Claro. Y cuando me recibo y soy joven y empiezo a trabajar y aparece esto, bueno, el recuerdo de Mario vino enseguida. Ya había mucho mejor nivel de comunicación. Lo llamamos, él vivía aquí en Barcelona ya, porque al ser echado se fue a Harvard, se recibió de urbanista en Harvard, lo tuvo de maestro a CERT. CERT lo convoca para un trabajo en Barcelona y se viene a vivir aquí a Barcelona. Claro. Entonces, él nos ayuda en este hospital porque ya había puesto en práctica aquí mucho de lo que después pudo poner en práctica en un hospital entero, y él siempre dice que es su obra, digamos, que fue un antes y un después el hospital de Rosario, incluso para la obra europea de Mario, que es muy importante Qué bueno. hospitalaria. Sí. Sí, qué bueno. Y bueno, y ahí ensayan él seguramente muchas ideas que venía trabajando, vos también, ¿no es cierto? Vinimos con médicos de aquel entonces. Vino el director del hospital, parte del cuerpo médico, a ver hospitales aquí, a ver, a formular el mejor programa, porque el mejor proyecto de arquitectura nunca se puede realizar si uno no tiene un buen programa. La redacción del programa es el primer paso del proyecto. Claro. Cuando uno tiene la oportunidad y la suerte, como tuvimos nosotros, de participar de la relación del programa y no ya viene no digerida, también tiene una gran responsabilidad, porque no hay excusa para decir, y el programa me decía tantos metros cuadrados para tal servicio. Y no, no, no, estudiar el programa es un gran aprendizaje, ¿no? Claro, sí. ¿Y cuál era el problema que ustedes veían que tenían los hospitales y que había que dar ese salto de calidad, ¿no es cierto?, en la ciudad de Rosario. El problema de los antes del el problema del ECA, aparte de su materialidad, que fue realmente premiada, tuvimos muchos galardones por eso, que los compartimos con el equipo, ¿no? No son propiedad de un profesional, los compartimos entre varios. Es haber pensado el hospital a partir de la integralidad de la atención y de los cuidados progresivos y no de las especialidades. El Ah, mira. Hospital Clemente Álvarez no tiene una sala de urología, una sala de gineco, una sala de cirugía, ni una sala de gastro. El Hospital Clemente Álvarez tiene tres grandes pastillas o bloques, que son el alto cuidado o terapia intermedia, el cuidado intermedio, y así se va graduando a un bajo cuidado. Claro. Entonces, el hospital, si quieres te lo explico, se explica muy fácilmente en lo verbal. Cuando la arquitectura se puede explicar fácil verbalmente, es porque probablemente hayas hecho un proyecto correcto. Entonces, el hospital, que es una máquina tan compleja, tiene solo dos lógicas. Según los ejes cartesianos, en el sentido de las B, de la vertical, vamos de abajo hacia arriba. Lo más público abajo, lo más privado hacia arriba. Y vamos de derecha a izquierda. Lo más, el cuidado más importante, lo más grave, digamos, médicamente hablando, para hacerlo fácil para los alumnos, lo más grave a la derecha. Y a medida que el paciente pasa hacia la izquierda, se va a su casa, está mejor. Entonces, a los alumnos le preguntamos, ¿dónde está la guardia? Y acá, porque Claro. es lo más público, porque vos caminando por la calle te podés torcer el tobillo y tenés que ir estás en la calle y estás en el hospital porque tuviste un problema médico. Y Claro. es lo más público y es lo más grave. Entonces, entraste por la guardia y resolviste tu problema. ¿Dónde está la morgue? Acá. Porque ya no hay urgencia. La Claro. urgencia va así, ¿no? Sí. ¿Y por qué es lo más privado? La muerte es un momento casi más privado. Entonces, todo ese mecanismo, cuando vos te reunís con los médicos, con esa grilla, por ejemplo, el médico de terapia intensiva, ¿no? A lo mejor quisiera estar al frente aquí, pero comprende que su lugar no es ese, entonces no insiste pidiendo un lugar. Entiende una lógica, entiende el espacio desde la arquitectura y es mucho más fácil el diálogo. Se establecen algunas reglas para conversar. No se inhibe la conversación porque los profesionales médicos son muy, bueno, conocen mucho de su tema. Y no es fácil dialogar desde ellos porque están siempre en esa inmediatez entre la vida y la Claro. muerte y cada especialidad cree que la suya es la más importante y de hecho lo es. Pero dentro de la integralidad del cuerpo humano, tiene valor cuando enferma el corazón el cardiólogo, pero a veces tiene valor otro tipo de especialidad. Cuando los tenés a todos conversando alrededor de una mesa. Es fácil hacerlo a partir de establecer algunas cuestiones como esta que acabo de relatar. Perdón si fui muy larga, ¿no? No, no, Disculpas. pero muy didáctica, muy bien. Yo creo que este es el corazón, ¿no es cierto?, de la charla. A partir de aquí, yo creo que se van a ir entendiendo muchas cosas muy, muy bien. Y bueno, el hospital es un hospital horizontal, como dicen ustedes, ¿no es cierto?, en el libro, y con un entrepiso técnico, ¿no? Que viene Sí. a solucionar un montón de problemas técnicos, precisamente, de oxígeno, aire acondicionado, etcétera, por si es que se amplía el hospital o cambian de funciones algunos lugares. Leí por ahí que Mario Corea decía: sí, el hospital está bueno si después puede ser, por ejemplo, un supermercado, dice algo por el estilo. Contales un poco a los chicos qué es esto. Bueno, en planta le termino de contar a los futuros colegas. Dale, dale. En planta ya expliqué, va. En el sentido de la gravedad y en el sentido de qué tan público y tan privado es la actividad. Pero Sí. como son dos niveles, hay otra regla. En planta baja va el paciente en vertical. Claro. Y en planta alta va el paciente de Le Corbusier en el Hospital de Venecia. Una vez que ya el paciente lo han puesto en un estado horizontal, le han afectado su vulnerabilidad y lo han puesto arriba de una cama hinchado, de una cama, está en el primer piso. Ya no está más en la planta baja, ¿verdad? Claro, Entonces, sí. si tengo dos plantas, las tengo que vincular técnicamente con todos los insumos, con todas las instalaciones, que en su momento hasta habíamos planteado, fíjate qué antigüedad, un correo neumático para el circular por el entrepiso. No se llegó a materializar, pero lo dibujamos. Claro. Entonces, en ese entrepiso técnico viajan todas las instalaciones, la más grande, Claro. de la más grande a la más fina, desde los conductos de aire acondicionado, que tienen flujo laminar, dependen quirófano, bueno, mayor complejidad de las instalaciones, pero todas las instalaciones van por ese entrepiso. Y Claro. para abaratar, porque es casi como un piso más, o sea que el metro cuadrado es difícil de calcular el costo porque tiene todas las instalaciones en un pequeño nivel, que a propósito lo diseñamos con 1,85 m, ahora no recuerdo, pero me parece que era justo medimos para que no pudiera nunca convertirse en un local de uso, Sí, para que ante la sí. necesidad de espacio, cuando ya los arquitectos no estuviéramos allí para oponernos, la propia viga que les pegara en la cabeza a quienes quisieran utilizar eso porque había lugar, dio una dimensión que nunca se convirtiera en un local de uso. Y para Claro. que fuera más económico, no hicimos un entrepiso en los metros cuadrados totales del hospital. O sea, si tiene 22.000 metros cuadrados, no eran En los 11.000. los 11.000, sino que utilizamos el tercio medio en hormigón para apoyar todo lo que fuera a apoyar, y el resto pinchábamos a derecha y a izquierda de cada pastilla, y perforábamos solamente el Durlock de los cielorrasos. Entonces teníamos una sola losa en dos tercios de esos 11.000 metros cuadrados, una sola losa que es el piso del primer piso, pero abaratamos porque el techo el cielo raso de la planta baja no tenía una losa de hormigón. No sé si lo estoy explicando para que Sí, sí, entenderlo. sí. Sí, Pregúntame sí. para que los chicos No, no, entiendan sí. mejor. El entrepiso, el techo era de hormigón y el piso no era de En un hormigón. tercio sí. En un tercio sí, Claro. pero en el otro no, claro. Entonces era como, es como un entrepiso recorrible solamente para los técnicos. Hay que Claro. tener ahí, seguir los colores de las reparaciones del aire, de los conductos de agua, del aire comprimido, del oxígeno, pero es como también ir como con un hilo de Ariadna porque no se llega a todos los lugares, sino que se va por esa espina circulatoria. Con Claro. la misma lógica que circulan las personas, circulan las instalaciones por ese entrepiso. Claro, porque el hospital hay circulaciones muy claras y muy definidas, la del paciente, la del médico, los técnicos, y bueno, esto está muy claro. Acá la circulación técnica solamente, ¿no es cierto?, recorre el personal que se dedica a ese trabajo, ¿no es cierto? Claro, el de maestranza o el de, sí, de servicios generales, sí. Claro, Y después, sí. al fondo del hospital, digamos que el hospital en su grado de atención tiene, como dije, va desde lo público, por ese frente tan vidriado. Nos criticaron mucho por ese frente vidriado, pero a Mario siempre le gustaba decir que era como ese espacio del hospital donde no empieza a ser hospital y la ciudad no termina de ser ciudad, ¿no? Es como ese gran pórtico que se ve en la tapa del libro, invita a la gente a decir, acá te cubrimos la salud. Ven aquí, Claro. que por este gran portal vas a recuperar tu salud. Es vidriado porque significa la transparencia y porque al haber pasado 100 años de que no se hacía un hospital en Rosario, todos los hospitales anteriores tenían un cerco muy alto para que no se viera lo que pasaba adentro. Claro, sí. Y en este caso, ¿qué teníamos que decir como arquitectos? No, no, se hace transparente la práctica médica. Pierdan el miedo que acá se recupera la salud. Claro, sí, y que estamos haciendo las cosas bien, digamos, adentro, que van a salir, así como entran de pie, van Exacto. a salir de pie, no, no, no van a morir, De digamos. alguna manera, sí, Claro. esa idea, porque antes los hospitales, aquí en París, Sí. se llamaba el Hotel de Die, el Hospital de Die, la gente venía al bien morirse, decía, ¿no? Claro. Sí, tal cual. Claro, porque se me ocurre también, bueno, está bueno que el paciente, ¿no es cierto?, que va a la terapia intensiva tenga la posibilidad de tener luz natural, ¿no es cierto?, que pueda ver el patio, que Total. pueda ver la naturaleza, porque eso también ayuda psicológicamente en su recuperación, en armarse un proyecto en la cabeza mientras estás en la cama Pero para sí, recuperarte. totalmente. Bueno, ahí tuvimos otra ley. De que, bueno, si me pones ahora a preguntarme metro cuadrado, especialidad, paciente, me pones en un compromiso porque no me lo acuerdo. No, no te preocupes, Pero igual no tiene vamos a dejar el importancia enlace porque para que está lo todo en veas, las claro. tablas. Claro, Sí, eso no sí. tiene. Pero sí, por Sí. ejemplo, esto, otra regla que la cumplimos y que nos pone, que nos da orgullo que se haya valorado por quienes nos han premiado. A medida que el paciente tiene más conciencia de su estado, y creo que el paciente más, digamos que más sufre estar internalizado, es el de unidad coronaria. Y estadísticamente también es el que más ingresa, porque por Claro. toda la cuestión de estrés y de problemas de salud, la unidad coronaria tiene mucha afluencia, pero es un paciente que está completamente lúcido. Claro. Entonces, nosotros le dimos las mejores visuales. Claro. ¿Y qué hicimos ahí? En lugar de utilizar los paneles, ay, ahora se me escapó el término, los cabezales de las habitaciones. Bueno, la panelería donde va el oxígeno, el área, los tableros de cabeceras de habitaciones, en Sí. general son horizontales. En habitaciones de dos camas, juntan las dos camas y ahí está el oxígeno, el aire comprimido, la electricidad, los tomas para la aparatología y a medida que es más complejidad, esos tableros son más complejos, ¿verdad? Claro. Los tableros horizontales empiezan a discutir en tanto a la ventana, porque si vos colocás un tablero horizontal, la ventana pierde nitidez hacia el exterior. Claro. Entonces, por ejemplo, en el ECA, si ustedes ven la foto en el libro, los únicos tableros verticales más caros en el mercado los colocamos en las unidades coronarias para que los pacientes pudieran mirar plenamente hacia afuera. Claro. Sí. Qué detalle. Exacto. Y bueno, y fue un hospital que, claro, que costó mucho, fue muy caro seguramente. ¿Cómo se financió esta obra pública? Uf, con impuestos de los ciudadanos y sin derivaciones. Claro, sí. Sí, claro. Y bueno, y la gente lo usa y nada, y lo puede Sí, estar es orgullosa de que un... con sus impuestos se construyó algo que es la salud es un bien social. Y decirte también que es un orgullo que personas con recurso económico. Bueno, hasta hace un tiempo, ahora no lo he escuchado porque no estoy viviendo allí, pero quien diga cualquier cosa que me pase, por favor, llévenme al ECA. Ah, mira, claro. Sí. Qué bueno. ¿Y algún detalle así que hubieran que pensaron luego, uy, esto lo hubiéramos resuelto de tal forma, algo que podrías por ahí darle algún dato a los estudiantes, que presten atención en determinado aspecto del diseño técnico. Sí, a ver, simplificar en la medida de lo posible, todo lo que sea posible simplificar, hacer las cosas más simples hasta que la misma materia te dice que estás cometiendo un reduccionismo. Sí, Claro, así. sí. No, parece filosófico, pero nuestra propia disciplina, los chicos están casi terminando la carrera, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces, cuando la técnica te dice que hay que buscar demasiada argucia, perdón, perdón, Sí. Estamos con demasiada Silvana argucia para Cordina, la llegar a una arquitecta Silvana solución, Cordina. ahí es donde hay que repensar si lo estamos solucionando bien. Por Claro. ejemplo, abrir la menor cantidad de puertas posibles hacia el exterior. Porque si uno lo piensa desde el circuito del uso y se autoimpone no tener tantos accesos, luego en la práctica, si uno lo soluciona en el plano con mayor cantidad de accesos, significa que luego en la oficina del contador no van a contratar la vigilancia para esos accesos, van a dejar solamente uno o dos accesos y los demás se van a clausurar y el hospital entra en crisis porque se usa de una manera diferente para la que fue pensado ser usado. No sé si también me explico en este Sí, sentido. Estoy sí. pensando en un error que cometimos, a lo mejor o no, porque eran necesarios, pero cuando vamos y vemos que uno de los accesos, por ejemplo, el lado, lo que expliqué, el ingreso de la guardia es el que hoy está siempre en uso. Y el ingreso de lo público, a partir de la involución que tuvo la ciudad de Rosario con el tema de la violencia, una de las cuestiones que he visto que pasa cuando he retornado es que solamente usan un solo ingreso, que es el de la guardia. Y eso Ah, me mira. parece que, no sé si fue un error, nunca nos imaginamos que Rosario iba a evolucionar de esa manera. Claro, Creo que hasta sí. incluso lo hacen por una cuestión de seguridad. Claro, seguramente. El hospital está previsto también que pueda crecer, ¿no es cierto? ¿Es posible? ¿Se Sí. puede dar esa posibilidad? Sí. De cualquier manera, esta idea sistémica de una época de la arquitectura hospitalaria, de cuando se construyó el Garrahan, por ejemplo, es un ejemplo muy, muy concreto de hospital sistémico, no es ad infinitum, porque un hospital que tiene unos servicios generales, que tiene cada servicio para una determinada capacidad, no es que tengamos que pensar mientras los proyectamos que tiene que crecer ad Claro. infinitum, porque un hospital es parte de un organismo vivo territorial que tiene otros efectores que le son subsidiarios y que hablo del hospital público. El privado también en buena medida porque se subsidia también con hospitales públicos. Hay todo un intercambio, ¿verdad? Claro. Entre la red de salud y así creo que debe ser, la privada y la pública y las mutuales sociales, la de los la salud digamos De las obras sociales, de los De las obras prepagos. sociales, Sí. gracias, exacto, de las obras sociales. Entonces, en ese concierto, creo que el crecimiento en el momento del hospital sistémico se sobrevaloró. Nosotros planteamos un crecimiento modular de cada una de las tres pastillas que tiene el hospital, donde están la atención de alta complejidad, Rápida, claro. mediana y baja. Y cada una de esas tres complejidades crece en dos módulos más y que dejamos de espacio libre. Podría crecer, no creo que nunca ocurra. Pienso Claro. que es más sano que se haga otro hospital. Claro, ¿No? porque tiene que haber un sistema de salud donde, bueno, la persona que se sienta mal pueda ir a la posta sanitaria, después derivado a un centro sanitario, y la última instancia tendría que ser llegar al hospital, ¿no es cierto? Se me ocurre, Exacto, ¿no? No, para no ir todos a la guardia, digamos, claro. Claro, en Santa Fe se llegó a construir hospitales con ese criterio de atención progresiva Claro. y de que se atendiera a cada uno en la medida de la necesidad, siendo la célula más importante el centro de salud. El centro de salud es el edificio más importante porque es donde se tiene la relación directa con el paciente, donde Claro. cada vecino tiene un médico que lo conoce, que sabe de su patología y que lo dirige por ese sistema hacia donde mayor complejidad necesite. Y si tiene que terminar en una cirugía cardiológica de complejidad, lo lleve al hospital regional, pero luego lo traiga de vuelta y lo termine de controlar en el centro de salud. Esa es la idea del sistema de salud público aplicada en la provincia de Santa Fe. Quiero ser precisa porque luego no me consta cómo continuó, pero que se ideó desde el año 2007 hasta el año 2011, seguro. Después Claro. se terminaron de construir algunos hospitales, la mayoría del 2011 al 2019, pero la red se pensó en esos 4 años y se comenzó a construir y de hecho está así documentada y de hecho es todos los halagos y Claro. los premios que han recibido fueron en esa época territorialmente, que es más fácil para explicarla a los alumnos que dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad había una complejidad de efectores que hizo Sí. todavía más difícil identificar toda esa red. Y también porque la escala, que es importante también para los alumnos como concepto decirles, la escala modifica esencias. No es Claro. lo mismo pensar un baño que pensar una casa, que pensar un hospital, que Claro. pensar un barrio, una ciudad o un territorio provincial. Claro. Hay que situarse en la escala para, bueno, administrar la Abordar, energía claro, que se sí, aplica, para claro. abordar Y hacer eficientemente foco, el ¿no? problema. Hacer foco en Sí. el problema. Y Sí. otro que, bueno, otra cuestión que me gustaba mucho transmitir a mis alumnos cuando daba clases, que cada problema de arquitectura, lo aprendí de Mario, esto de Mario Corea, él se sentaba y ponía la misma, se sienta, todavía lo hace, por suerte, y trabaja aquí en Barcelona, la misma energía para diseñar la remodelación del baño de una tía que le pedía el favor, que el ECA y que el hospital en su momento, o que Claro. el plan de, digamos, urbano de Rosario en el cual participó también en su época, ¿no? Eso como Claro. arquitectos es porque te nutre mucho, ¿no? Poder con el papel y con, bueno, ahora con la computadora también, tener la Claro. devolución del problema. No hay problemita en arquitectura Claro. a resolver. Sí. Tengo un problema técnico que no puedo ver los comentarios, Opa. pero sí, no sé qué, no habilité, estoy con un ¿Será problema, mejor? pero puede ser que sea mejor, sí, me parece que sí, pero no, Se habrán porque ido. no, hay gente que está viéndonos, no, porque eso lo puedo chequear, pero prometo la próxima solucionar este problema, les pido disculpas por este error. Pero creo que hemos abarcado muchos temas que por lo menos son las inquietudes que me han transmitido, ¿no es cierto?, los estudiantes para que pudiera preguntarte. Pero cuando hablabas del centro, y hay dos temas finales que quiero hablar antes que cerremos este streaming, pensaba cuando hablabas del centro sanitario, bueno, acá en Catamarca nosotros tenemos un centro sanitario que diseñó el arquitecto Mario Roberto Álvarez en la época de Carrillo. Y claro, era ya no funciona como en su época, un espacio donde llegaba, ¿no es cierto?, la persona, como vos bien decías, de a pie, ¿no es cierto? Y bueno, y aprendía a cuidar su salud, ¿no? La Claro que importancia de sí. cuidarse para no ir después a una cama de un hospital, ¿no? Claro que sí. Claro. Y perder el miedo. Sí. Tal cual. Acá me indica el tiempo que ya estamos por cerrar. Pero quería preguntarte por un arquitecto que tiene una fábrica de hospitales en Brasil, Lele João Filgueiras, y que vos lo considerás tu maestro y que tenés una anécdota muy linda de Brasilia, de Niemeyer con él en Brasilia. Sí, Contales a los chicos. Lelé fue, lamentablemente falleció, fue un gran arquitecto brasilero de San Salvador, Bahía, que construyó la red SARA de hospitales para personas con problemas de movilidad. Los accidentes de tránsito eran una de las epidemias más grandes que tenía Brasil, dada su extensión de la superficie del país, y él hizo una red de hospitales, para lo cual construyó toda una teoría del hospital, pero aparte de cómo construir hospitales para un gran país como es Brasil, aplicando la prefabricación. Hizo una fábrica de hospitales en San Salvador de Bahía. Hay mucha información disponible. Sí, Se las sí. aconsejo a los alumnos para que la puedan disfrutar. Y la anécdota con Oscar Niemeyer es, bueno, yo tuve la suerte de documentar un teatro de ópera para Rosario junto a Oscar Niemeyer, de su proyecto, hacer la documentación del legajo a su lado. Y Niemeyer siempre decía que Lelé era más importante que él, porque Lelé había permitido que se construyera Brasilia porque había diseñado y construido las barracas de los operarios que construyeron sus edificios. Y que Claro. sin Lelé no hubiera habido Brasilia. Y Claro. que probablemente sin Oscar hubiera habido Brasilia, pero que sin Lelé no. Era muy gracioso y era una relación muy linda que tenían ambos. Se reunían todos los fines de semana a hablar de arquitectura en el despacho de Oscar, que era el mayor de los dos, y Claro. así pude llegar yo a Niemeyer a través de Lelé, porque cuando Hermes ganó la gobernación, Lelé le comentó, y Niemeyer dijo, ah, bueno, un gobernador socialista, él se autodenominaba el último comunista Claro. en un momento dado, y dijo, bueno, quiero conocer al primer gobernador socialista de Argentina, y de ahí surgió este proyecto de teatro de ópera, que también lo pueden encontrar en las redes, mucha información. Yo incluso tengo un blog donde voy contando, porque ahora, después de 14 años de lanzada la construcción de la obra y de 16 años que se empezó a pensar, se vuelve a hablar de la obra y nos puso contento por un rato, pero nos entristece porque la quieren sacar de la ciudad de Rosario. Eso quiero que nos cuentes a partir de ahora aquí, que nos hables del puerto de la música de Oscar Niemeyer, cómo surge la idea de hacer esta obra, este proyecto, y bueno, luego no se pudo realizar y ahora parece que se la va a hacer, pero va a cambiar de emplazamiento. ¿Qué nos podés contar con respecto a esto para darle difusión? Mira, el proyecto del Puerto de la Música empieza en 1936, cuando Ángel Guido, el autor del monumento, señala que en Avenida Pellegrini y el Río había que construir un hito, un hecho, un hito urbano de importancia por la importancia de esa locación. Allí termina la ribera cultural de Rosario y comienza el puerto productivo. Claro. Pero fue uno de los predios que se le acercó al maestro Niemeyer cuando él resuelve hacer una obra en la ciudad del Che Guevara. Claro. Y le llevamos varios terrenos y un programa de teatro porque el plan estratégico de Rosario indicaba que era necesario un teatro actual, así como hacía 100 años no se construía un hospital, bueno, hacía mucho más que no se construía un teatro y menos público. Y entonces Claro. se llevó el programa de un teatro de ópera público y se llevó varios terrenos. Y él, reforzando lo de Ángel Guido, elige este terreno. Este Claro. terreno está contiguo al puerto. Entendemos que hubo dificultades que no fueron técnicas, lamentablemente dificultades humanas, de colectivos humanos que en un momento dado se opusieron. Pienso que el puerto de Rosario no estaba maduro para recibir semejante obra, ¿no? Y bueno, no se construyó, se empezó la construcción y se tuvo que detener y no prosperó. Y pasaron muchos años. Hace 2 años aparece la iniciativa de sacarlo de la ciudad de Rosario, llevarlo a otra ciudad que se llama Granadero Baigorria, contigua a Rosario, porque hay lugar. Bueno, nosotros nos hemos opuesto todo lo que hemos podido a esto porque creemos que no va a ser una obra de Oscar Niemeyer, sino que va a ser otra obra, porque es un duplicado, lo que se llama, bueno, obra derivada, ¿no? De una gran obra se pueden derivar algunas copias. Estamos preocupados por esa situación, no solo con Mario Corea, sino muchos profesionales a nivel internacional, estamos preocupados. Esperamos que se entienda que esto no es un capricho de arquitectos querer mover una obra, que la primera decisión proyectual de un arquitecto que puede es elegir el terreno donde se va a hacer. Y Niemeyer tuvo esa oportunidad y hoy no está más, porque si él estuviera vivo y se lo pudiera consultar y él dijera, bueno, para Granadero Baigorria, yo creo que diría, hagamos otra obra. ¿Por qué? Porque él dona, sí que cobra honorarios por el teatro. Eso también es una fantasía que circula y no es así. No lo hizo gratis. Él cobró lo que cobraba en Brasilia cualquier arquitecto que regulaba por colegio sus honorarios, lo que regulaba en Brasilia el Colegio de Arquitectos o el organismo que los regula. Y sí regaló un parque lineal que se dio en llamar, se hubiera llamado Paseo de las Artes Lucio Fontana, que une su obra de puerto con el Monumento a la Bandera. Rosario perdería dos valores fundamentales, el puerto de la música y el paseo lineal Lucio Fontana, y se Que sin quedaría sin uno, estas dos claro, obras. sin uno o el otro no cobra sentido, claro. Exacto. Bueno, nosotros vamos a dejar enseguida el enlace donde pueden pedir que la obra vuelva a su sitio original del proyecto, ¿eh? Sí, una colectivo de arquitectos internacionales inició un change.org, una petición para que se sumen voluntades, no en contra de nadie, en favor de que se haga donde fue proyectada, porque el terreno está disponible. El Consejo Municipal de Rosario dictó una ordenanza que indica que el uso es para construir el puerto de la música. Y su proyecto original, si tiene alguna dificultad el terreno, el sustrato, lo salva con sus fundaciones. O sea que están dadas todas las condiciones para llevarlo adelante en esa locación. Bueno, Silvana, te vamos a liberar Perdón, porque le está, pido sí. sobre todo a los jóvenes que se involucren, que voten, que se interesen y que lo hagan convencidos, conociendo esta obra en su profundidad, porque se aprende mucho de los grandes maestros. Así es. Y Muy tomando lindo mensaje. partido, ¿no? Porque Y claro. hacer un proyecto es tomar partido sobre la ciudad. Así es, tal cual. Bueno, Silvana, te liberamos porque estás en París, son las 4 de la tarde, tenés muchas cosas lindas para ver. Fue un gusto realmente habernos comunicado en este primer streaming y bueno, creo que los estudiantes se llevan muchos conceptos interesantes con respecto al hospital, un hospital regional, para poder comenzar el abordaje, ¿no es cierto?, de este estudio que es fascinante. Y me quedo con esa frase que te dejó ese arquitecto mendocino cuando te llevaste los planos. Ojalá me copien. Claro, porque copiar es difícil, ¿eh? Claro, está bueno. Sí. Es muy interesante ese concepto. Me permitís dos cosas. Primero, no cerrar, porque como no pude escuchar a los estudiantes, les abro mis sitios, mis redes sociales, vos después las podés difundir. Te pido mil Para que disculpas, el problema no, es un problema porque técnico mío. Hay gente Pero este conectada, problema pero bueno, técnico lo voy a nos da solucionar. tiempo a la reflexión también y Sí, se sí, pueden hacer sí. mejores preguntas si uno las piensa, así que Y lo dejamos abierto. Y sí sí. cerrar con una frase de Oscar Niemeyer, que siempre que iba a verlo, a corregirme con él, me decía, arquitecta, todo bien, no sé cómo, no puedo imitar, ¿no? Hablar en portugués, pero me decía siempre al final, cuando nos despedíamos, la vida es más importante que la arquitectura. Sí, así es. Qué lindo concepto. Qué lindo concepto. Bueno, Silvana, igual cuando dejemos este streaming ya queda on demand en el canal de YouTube y pueden dejar comentarios. Y bueno, y ya te los acerco y podés responderlos. Así que en la reflexión, como vos bien decís, quizás está bueno también, ¿eh? Así que, bueno, Con mucho Silvana, te gusto. agradezco mucho realmente. Les decimos a quienes están escuchándonos que nos sigan en el canal de YouTube y que pongan si les gustó o me gusta, que dejen sus comentarios. Y bueno, y nos estaremos viendo pronto en otra oportunidad. Y muchísimas, muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo, porque bueno, sé que estás con otras actividades un día sábado, pero bueno. Acá en Argentina a las 10 de la mañana, es un horario lindo los sábados, nos levantamos, estamos más tranquilos, tomamos unos mates y escuchar a una persona tan agradable como vos, con Sí, tanta experiencia, y está, no perdiste la ahí está. costumbre. Así No. que, bueno, siempre mi afecto, mi recuerdo grato y que tengas mucha suerte y que disfrutes de la vida. Igualmente para todos. Un abrazo. Muchas gracias, Silvana. Estuvo con nosotros la arquitecta Silvana Cota. 2B. El lápiz con el que dibujamos la ciudad.